Alabado al Señor. Amén. Señor, amén. Que Dios me revista de su gracia y me use el Señor. Amén. En beneficio de cada uno de nosotros. Sí, Señor, amén. Si la gracia de Dios no está en nosotros, ¿qué vamos a alimentarnos del Señor? Pero Dios nos puede dar su gracia. Amén. Y es muy bonito lo que decía el hermano Manuel, ¿no es cierto? La acción de gracia. Gloria a Dios. Pero mal hecho que esperaba 25 años, pues, se le andó pasando la mano. Que Dios ayude a nuestro hermano Manuel. Amén. Bueno, ahí es cuando nos damos cuenta, hijo, que en realidad no somos nada en este mundo. Bendito tan importante que es la salud, hijo. Así es, Señor. Hace poco, ¿no es cierto? Hablando de la salud, veía, bueno, parte de la historia, ¿no es cierto?, de, se me olvidó el nombre de este hombre que es considerado en el mundo uno de los científicos más grandes pensadores científicos que ha habido. Gracias, hermano. Ve que tenemos buenos médicos. ¿Se da cuenta? Algunos saben el chiste. El chiste que teníamos en la mañana. Stephen Hawking. Claro, pues él desde jovencito, una mente pero extraordinaria, pero brillante por donde se le mire, pero con un problema que tenía la salud, ¿no es cierto?, empezó a quedar así como está ahora, totalmente parapléjico y solamente anda en la sillita rueda, ¿no es cierto?, y mueve una que otra cosa ahí para poder comunicarse. Siendo una mente lúcida, brillante, inteligente, pero la salud no la acompaña. ¿Qué le parece? Así pasa con tantas personas, hijo. Usted sabe de que uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los Rockefeller, David Rockefeller, o David, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, murió de hambre, hijo querido. De hambre y enfermo del estómago, debilitado de su cuerpo, porque no se alimentaba pensando que querían matarlo y envenenarle la comida. Ese es el problema de tener muchos millones, pues. Por eso yo no tengo millones, no quiero. Que Dios nos bendiga, hijo. Amén. Bueno, vamos a hablar de la palabra del Señor. Hemos leído el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 21, mijito. Del verso 18 al 22, la maldición de la higuera estéril. Usted, mientras clama que Dios me dé gracia, tiene que estar comiendo. Amén, Señor, amén. Él dice amén, es señal que no está comiendo. Tiene que decir amén, Señor, eso es para que usted come. Bendito el Señor. Hoy día el Señor nos va a hablar de dos cosas. Nos va a hablar de oración y nos va a hablar de fe. Amén. ¿Ya? Para que nos vayamos fortalecidos. Amén. Este pasaje lo hemos leído tantas veces, pero tiene mucho alimento. Entonces, va el Señor Jesucristo caminando, oiga, y como todo ser humano, que algunos dicen, no, pero si era Dios en la tierra, sí, pero era ser humano también. Sintió hambre. Y de lejito para allá había un arbolito, una higuera, pues, voy a comer unos higuitos. La semana pasada me compré un higo seco, le sacó pico otra vez. Con harina, no sé todo. Y fue el Señor Jesucristo y encontró puras hojas, hermano. Como decimos en Chile, puro humo. No tenía nada, fruta. Así que maldijo la higuera. Voy a decir, oye, el Señor, qué malo como maldijo el pobre arbolito. Es que había un propósito ahí escondido. Que los discípulos que estaban ahí aprendieran la importancia y que todos los que iban a leer este pasaje, nosotros aprendamos, pues. Amén. Y se van. Y después el otro día ya pasan. Y la higuera estaba seca. Dice aquí que se secó inmediatamente, empezó el proceso. Entonces cuando pasaron los discípulos al ver la higuera ahí estaba con las hojas verdes todavía, sin darse cuenta que cuando salió la palabra de la boca del Señor, empezó el proceso de muerte de ese arbolito. Cuando pasaron de vuelta, ya la higuera estaba muerta. Se estaba ya seca. Y los discípulos sorprendió, Señor, pero la higuera que tú manejaste se secó. Entonces el Señor, para demostrarle la importancia de creer en Dios, la importancia de tener fe y el poder que Dios ha dado a la palabra de los hijos del Señor, Y el poder que Dios le ha dado a la oración es que le dijo, bueno, mayores cosas que estas ustedes podrán hacer. No solamente lo beleguera, no solamente van a poder hablar y se va a cumplir lo que digan, sino que si le dicen a un monte, mira monte, muévete y échate en el mar, también se va a cumplir. Aleluya. Si es que lo hacen creyendo. Gloria a Dios. Sin dudar. Amén. Y luego nos habla de la oración. Todo lo que pidiéremos al Padre creyendo. Aleluya. Como dice, le damos lo mejor. Y todo lo que pidiere en oración creyendo, lo recibiré. Amén. ¿Qué le parece? Gracias, Rey. Ay, muchas veces vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar mil veces de la oración. Amén. Porque es importante. Gracias, la oración. Señor. Amén. ¿Le gusta a usted comer pan? Le apuesto que todos los días come pan. Pero ¿cómo lo hace? Pan con chancho, pan con mantequilla, pan con pan, lo hacemos todo junto. ¿Sí o no? ¿Ah? Pan con tomate, pan con huevo, ¿qué necesita? ¿Ah? Pan con mermelada, pan con manjar. Pan con mina, pan solo, pero come pan todos los días. No se cansa usted de comer pan, hijo. Rico el pan, ¿no? Claro, porque si le pone el pan de la esquina, va a la otra manera. Y pero come todos los días pan. Come en la mañana, come el almuerzo y después come en la noche. Así debía de ser la oración en nuestra vida. Amén, amén. Delicioso para nuestra vida espiritual. Amén. Alimento infaltable, la oración. Todos los días, ¿no es cierto?, mientras le echamos el estómago, pero también échale a la vida espiritual. Amén. Oración. Amén. La oración es el pan del cristiano. Gloria, todos Amén. Los días. Sumado a la palabra del Señor, vamos a ser gigantes en fe, gigantes en oración. ¿Qué le parece? Amén, Señor. ¿Está bien, no? Amén. ¿Para qué le vamos a preguntar cuánto oramos? Pero en el día debemos de apartar tiempo. Amén. Para. Dígame, ¿de cuánto tiempo se echa en el desayuno? 5 minutos me va a estar. Mentira, si se echa media hora. Al almuerzo. Come almuerzo, pero come pan. A la 11 también. Pero no somos capaces a veces de tener una intimidad de 10, de 15 minutos con el Señor en la oración. ¿Sabe por qué? Porque se arrodilla y como no había nada preparado, empieza a pensar, ay, ¿por qué oro? Y se le olvidó lo que iba a dar. Entonces la oración que usted hace, sube despacito, choca en el techo y le rebota y le cae en el pan. No, hombre. No, debemos cuando vamos a orar llevar un planteamiento delante del Señor. Porque el Señor, ¿no es cierto?, no es un cajero automático para sacar la tarjeta. Mira, Señor, quiero esto. Gracias, Señor. Y nos vamos. No, no es un cajero automático. El Señor, ¿no es cierto?, nos formó a nosotros. Y si usted y yo somos personas con intelecto y raciocinio, somos imagen del Señor. Amén. ¿Me entiende? Amén. Entonces el Señor también es igual que nosotros. ¿Qué forma tiene el Señor? La de nosotros, pues si fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Aleluya. ¿Me entiende? Si Dios ha creado a nosotros seres humanos en otro mundo, aunque la Biblia dice que no hay seres vivientes en otro mundo, fuera de la tierra, pero si hubieran seres creados en otro mundo, adivine de qué forma van a ser. Como usted y como yo. No, que el extraterrestre diga, mentira, pues hijo, no es que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Mire que va a ser un monstruo allá el Señor. Eso es no entender la palabra del Señor. Por eso es que la gente que no entiende y no cree en Dios, no, si hay, pero tremendo, tremendo. Marciano. Ah, qué chile, un marcianeque, pero ni un brillo. A lo mejor no le gusta el marcianeque. Entonces, como fuimos creados de imagen y semejanza al Señor, y Dios es igual y superior a que nosotros, Él también tiene una razón. También, ¿no es cierto?, está esperando escuchar nuestro planteamiento. Por eso mismo podemos arrodillarnos y decirle, mira, Señor, que rápidamente, como algunos oran, pero como que lo van a pillar, ¿no es cierto? No, no, no. Si usted tiene que orar y conversar con el Señor como que es el mejor amigo, el padre, como conversa con la esposa, con el esposo, con el hijo, así tiene que conversar con Dios. Así es el Señor como nos conoce. Tampoco nos vamos a presentar delante del Señor a hacerle una tremenda oración, ¿no es cierto? Como una oración bien planificada, con palabras medias ciúticas y rebuscadas. Ni usted se va a entender, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a hablar cosas. Mejor hablemosle al Señor con palabras sencillas. Amén. Y así nos va a entender el Señor. Amén. Yo lo he explicado muchas veces, pero creo de que Dios es tan sencillo para escuchar la oración, aún la oración de un niño. Amén. Aún la oración de un niño. Para los que no lo han escuchado, fíjense que yo cuando estábamos viviendo con mi esposa en una casa hecha, estábamos arrendando, todavía no nos daba casa el Señor, y se me ocurrió hacer algo, porque yo decía, ¿cómo le enseño a mi hijo lo que es la oración, Señor? ¿Cómo le enseño a tener fe? Y empecé a pensar y se me ocurrió una idea. Entonces fui y compré un completo y lo escondí en un mueble. Y le dije, hijo, ¿sabes que tengo tanta ganas de comer completo? Ay, mi hijo, que también. ¿Qué te parece si le pedimos un completo al Señor? Ya, pues mejor, arrodillémonos aquí mismo, por ejemplo. Y pedámosle un completo al Señor. Y oramos y le pedimos un completo al Señor. Y no sabía cómo enseñarle al niño. Y de repente dijo, juguemos algo ya, y vamos a jugar, y empezamos a ir los muebles, lo saquemos aquí y abrimos el mueble. ¡Un completo! ¡Uy! ¡Oh! Mi hijo, se te cayó el lobo. Lo partimos por la mitad y lo comimos al completo. Entonces, eso que quedó ahí, ¿no es cierto? Era muy fantasioso, pero no tenía cómo explicarle de que Dios sí lo veía, y era una forma más o menos como Dios lo podía hacer. Entonces, pasó uno o dos días, papi, quiero comer yogur, hijo, tengo ganas de comer yogur. Bueno, dije, yo voy a la pieza a orar y pídele al Señor yogur. Y él se fue para la pieza, porque yo dije, ¿qué voy a hablar? Me va a engañar. Y pasaron un par de días cuando afuera de la casa se estacionó un camión. Y yo ya estaba medio ofuscado. Dije yo, ¿quién va a estacionarse aquí afuera de mi casa? Se me dio un camión, dije yo, me van a romper las cañerías. Y sale, va afuera, ¿no es cierto? Ahí. Y me estaban golpeando la puerta antes que yo salía. ¡Oh! Y me dice, ¿tú vivías aquí? Yo los conocía, fueron las personas que andaban andaban repartiendo los yogures en el tren. Sí, le dije, oye, ¿y qué estás haciendo si aquí no hay negocio? No, me dijo, mira, ¿sabes qué? Esta bandeja de yogur, me dijo, que está aquí completa, es para tu hijo. Y yo quedé perplejo, ¿pero dónde? Sí, es para tu hijo, no es para ti, me dijo, es para tu hijo. Oh, muchas gracias, le dije yo. El más sorprendido de Dios. Entonces nos conversamos un rato y dije, ay, yo tengo que irme, yo llevo yogur a un negocio. Y se fue, ¿no? Y le fue a entregar los yogures a mi hijo. Mira, hijo, ¿tú oraste y le pediste yogur al Señor? Sí, me dijo, ahí están tus yogures. Le chequeé la bandeja y yo le pedí. Bendito el Señor. Aleluya. Si Dios es capaz de escuchar a los niños, hijo. Sí, es Señor. Amén. Bendito el Señor. ¿Cómo no nos va a escuchar nuestra oración? Amén. Tenemos tanta necesidad. Entonces el Señor, para explicarle aquí a ellos cómo era la oración, es que le dice, la única ciencia de la oración es que le pidamos creyendo, que le pidamos con fe de que Él puede escuchar nuestra oración. Miren qué sencillo. Por eso es que el Señor dijo, si no fueran como estos niños, no entrarán en los cielos. Así como la fe que tuvo mi hijo siendo pequeñito, así tenemos que creer. No podemos arrodillarnos, hijo querido, dudando de lo que Dios puede hacer, o dudando de que Dios no nos vaya a escuchar, porque así no sirve. Cuando usted se va a arrodillar delante de Dios, tiene que ir con toda la confianza de que su Padre Celestial le va a escuchar y le va a responder. Dígame usted, ¿qué hijo duda de que su Padre le va a comprar un dulce en el negocio? Voy a comprar pan y cuando son chicos lo acompañan para el negocio, y yo, papi, yo te acompaño. Ay, se quedan mirando, ¿no es cierto? Quedan mirando. Mi hija cuando íbamos me hacía así. Fíjense. Ya, deme uno de esos, deme uno de todos. Y así se ven los niños contentos. Ya cuando están más grandes no lo pescan, no, voy a comprar pan, anda solo. Y me salió algún dulce. Pero ¿qué hijo puede dudar de un padre? No hay hijo que dude de un padre o una madre que le va a echar un engañito y le va a comprar algo. Pero el Señor es mucho mejor padre y mucho mejor madre que nosotros, güey. Imagínense que en otro pasaje dice que Él es capaz de darnos hasta el Espíritu Santo, algo tan preciado. Hasta eso es capaz de darnos a sus hijos si le pedimos creyendo. ¿Qué le parece? Amén. Hay un pasaje muy especial donde un muchacho lunático empezó, ¿no es cierto?, el espíritu inmundo lo agarró y dice que lo tiraba al fuego y lo trataba de quemar. El muchacho trataba de salir del fuego y el espíritu lo tomaba, estaba endemoniado el muchacho, y lo tiraba al fuego para matarlo. Otras veces lo metía en los ríos para ahogarlo ahí. El muchacho no podía hacer nada, estaba desesperado. Entonces el muchacho supo de que el Señor Jesucristo andaba por ahí sanando enfermo. Y en ese momento el Señor salió y se quedaron los discípulos solos. Entonces cuando fueron andando buscando al Señor Jesucristo, al Maestro, para que me sane el niño, y los discípulos dijeron, pero nosotros podemos. Si nosotros somos los discípulos. Nosotros también podemos hacerlo. Tenemos autoridad. Fuimos y salimos, los demonios saltaron y salimos. Llegamos saltando aquí. También podemos. Llámale, sánenos usted al niño. Y los discípulos dieron la hora, pues, hijo, realmente dieron la hora. Empezaron a ungir, ¿no es cierto? Y el demonio le decía, y no salió. Una vez pasó eso aquí, porque llegó una persona que tenía un espíritu inmundo. Años atrás fue esto. Y aquí lo ungieron los hermanos antiguos y sale el nombre del Señor. Y el espíritu le decía, y no salió, le decía el hermano que está ahí. El que está endemoniado, Señor Jesús. Entonces me acuerdo que tiene que haber pasado idéntico con los discípulos. Y no salió el espíritu inmundo. Se cansaron. Cuando llegó el Señor y vio el show que estaba ahí. ¿Y qué pasó? Le explicaron. Es que este caballero tiene un hijo lunático y nosotros nos dimos de encachada que podíamos hacer lo mismo y no pasó nada. ¿Cómo nos dijiste que hiciéramos esto y esto otro y lo dijéramos así? Y no pasó nada. Pensaban que era una fórmula. Destapamos, ¿no es cierto?, la lata y sale el pescado. No es así, pues. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación incrédula, que no cree nunca en las cosas que Dios puede hacer. Entonces fue, ungió al muchacho y reprendió el espíritu inmundo y se fue el espíritu inmundo. Aleluya. Y los discípulos, todos chunchados, después se acercaron al maestro y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera el espíritu inmundo? Y el Señor nos reprendió y le dijo, por vuestra poca fe, por no creer en las cosas que Dios puede hacer. ¿Qué le parece? Porque a veces miramos nuestras propias capacidades. Si nosotros no tenemos nada, hijo, bendito el Señor. Todo lo hace el Señor. Amén, amén. No es que voy a pedir. El Señor puede hacer muchas cosas. Pero cuando nos postremos delante de Dios y consideremos que no somos nada y que no tenemos capacidades, que solo Dios puede ayudarnos, Él le va a ayudar. Amén. Gracias. A veces pensamos que podemos nosotros hacer las cosas y nos movemos humanamente sin pedirle a Dios misericordia. Y Él puede hacerlo. ¿Y sabe por qué lo hacemos humanamente? Por no querer orar y pedirle al Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces hay que empezar a orar, hijo. Así es, Señor. Hay que empezar a orar y pedirle al Señor misericordia. Amén. Que Dios nos ayude. Hermano Manuel decía que estaba tomando cualquier pastilla y quería empezar a orar. Algo así, escuché, ¿no? Algunos también pasan todo el tiempo medicados. Pasan tomando, sí trato de postrarme, pero no se lo viene. Pues sí trato, pero no puedo. Mejor que nos arrodillemos de verdad, güey. No, es que dice que voy, pero no puedo eso. Tenemos que hacerle empeño, pues, hijo. Sí, buscar a Dios de todo corazón. Sí, pues. Tenemos mucha necesidad de parte del Señor, pues. Mucha necesidad. Y cuando la persona se sabe que es incapaz y tiene necesidad, solito se lo va a dar a la rodilla. Así es, Señor. Amén. ¿Qué hacemos, mis pastores, que tengo tanto que hacer en la casa? Bueno, dígale a todos, ¿saben qué? Voy a ocupar 15 minutos, 20 minutos, nadie me molesta, voy a entrar a la pieza, voy a estar ocupado. Así es. No es que el marido siempre se vea, ¿qué hacer esto? Voy a hablar, dígale al tiro, voy a hablar para que no me moleste. Y cierre en la pieza a orar. Así es. Si no lo hace así, Mami, ¿dónde los huevos? Y el marido, ¿no es cierto? Ay, pero no, o sea, tiene que mejor arreglársela y decirle. Cuando usted vaya a hablar, tiene que apagar el celular. Tiene que decirle a todos que va a orar porque le va a llegar el vecino a llamarle. Tiene, ¿no es cierto?, que hacer todas las cosas para que nadie le moleste. Vaya al baño antes de orar porque le va a venir todas las ganas cuando esté orando. Si así este asunto, es así este asunto. ¿Entiende? Y tengo esas pastillas para el dolor antes porque le van a doler las rodillas, le van a doler el cuerpo. Cuando uno va a orar, le duele todo. Pero dice, no voy a orar nada y se le pasa automáticamente el dolor. ¿Por qué será? Porque las tinieblas, ¿no es cierto?, el enemigo Satanás, el diablo, está coludido con la carne, con todo, con el mundo, con todo, para impedirle que usted busque a Dios. Porque lo más importante en todo esto es la oración. Amén, amén. Es tan importante tener comunicación con Dios, y ahí está la lucha de Satanás, el diablo. Que no oren, porque si empezamos a orar, este lugar tiembla. Aleluya. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Lo cantamos y lo tomamos azul. Señor. Hablemos de día. El día oró y lluvia cayó. Pero fue lo único que cayó cuando lo olía. Mire, el pasaje extraordinario de los profetas de Baal y Acera. ¿Sabe usted lo que significa? Lo que significa hacer un altar de piedra. Ponerle rama para poder encender y echarle tres vasijas inmensas de agua, hijo querido, encima, y le hicieron una zanja más encima ahí, y el agua estiró y dejó todo mojado. Préndele un fósforo, no había por dónde, pues, está todo mojado, la paja y el todo mojado. Pero oró al Señor, clamó a Jehová. Amén. Responde, Señor, con fuego. Y dice que cayó una lengua de fuego. Aleluya. Y consumió todo el altar, todo, y quedó todo seco y quemado ahí. Amén. Porque Dios puede escuchar nuestra oración. Amén, Señor, amén. Si es cosa de creer nomás al Señor. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Tiene poder el Señor. Amén. Como también hubo otra vez, ¿cierto?, una mujer que usted la conoce muy bien. ¿Cuántas veces no hemos hablado de Ana? Esta mujer que estaba en angustia porque no tenía hijo. ¿Sabe lo que es estar estéril y no poder tener hijo en Israel? Si no lo sabe, se lo voy a decir. Era una afrenta, era una burla, era presentarse delante de los demás como el más miserable y el más pobre y el más ajeno a la misericordia de Dios. Eso significaba no tener hijo. La familia que tenía por lo menos un hijo estaba pero feliz, porque era símbolo de que Dios estaba con esa familia, porque los había bendecido con un hijo. Pero no tener hijo significaba de que Dios los había desechado, los había dejado de lado, porque la simiente, la prole de la familia, era símbolo de la bendición de Dios en el hogar. Entonces la mujer, ¿no es cierto?, a pesar de que su esposo también, ¿no es cierto?, tenía otra esposa que tenía muchos hijos, ella se sentía muy mal. Acabé de decir que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, se permitía que un esposo tuviera dos esposas. Entonces, estaba muy mal esta mujer, porque más encima la otra, ¿no es cierto?, Penina. Es que me acuerdo de la Penina, para que parece un nombre. Penina, ¿no es cierto?, que era la otra esposa, más encima la mortificaba. No tenéis hijos. Dios te desechó, y le decía un montón de cuestiones. Y le metía el dedo en la llama hasta que Ana pidió misericordia al Señor. Si me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Para que te siga. Lo único que quería era un hijo. Y el Señor tuvo misericordia. Amén, amén. ¿Cómo Dios puede tener misericordia en nosotros si somos tan malos? Pero aunque seamos los peores y los más malos, el Señor tiene misericordia. Amén. Y vino el Señor y respondió a la oración de Ana. Amén. Algo tan simple y sencillo que lo podemos mirar así como que es una poca cosa, para esa mujer fue una tremenda oración respondida, hijo mío. Una respuesta de Dios, pero extraordinaria. Manita, la buscan ahí. Manita, la buscan. La vienen a buscar. Que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Entonces, Entonces vemos pasajes hermosos en la palabra del Señor. En cuanto a la oración. ¿Saben? Debe hablar un poquito de la fe, así cortito. ¿Qué es la fe, mi pastor? Alguien podría preguntar, ¿qué es la fe? Bueno, el Señor compara la fe como una plantita. Dice que es como una semilla de mostaza que se planta, ¿no es cierto?, en el corazón del ser humano, del cristiano en este caso, y empieza a crecer esta fe. La idea es que esta fe empieza a crecer, es igual que el reino de Dios, y se forma un gran árbol, una gran planta, y crece y se forma un árbol. Dice que es tan grande que vienen las aves del nido este árbol. O sea que la fe comienza pequeñita como una semilla de mostaza y crece. Pero dice también la palabra, porque algunos piensan de que el árbol tiene que estar grande para que seamos gigantes en fe. No, pues si el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, como una semilla, ya con eso podemos hacer grandes maravillas. Imagínense si el árbol estuviera grande. Pero si tuviéramos una pequeña fe, Dios se movería en cosas extraordinarias. Sí, es cosa de creer, pues. Cosa de creer de que el Señor puede hacer grandes cosas. ¿Creeremos que Dios puede moverse detrás de una nación? De repente los padres pierden la esperanza por los hijos. Porque están mirando humanamente de que no, ya no va a llegar el ángel. ¿Y por qué no puede llegar? ¿Y por qué Dios no puede hacer la obra? ¿Acaso nos dice de que el hombre, ¿no es cierto?, estaba acostado cuando el amigo vino a molestarlo, y tanto lo molestó que por su importunidad, por molestarlo tanto, por jodido, por catete, se levantó el hombre a darle todo lo que le pidió. ¿No es cierto que sí? Préstame tres padres, le dijo, porque mi amigo vino de lejos, le tengo que poner. No, estoy yo acostado ya. Sí, pero es que préstame tres padres, no seas pesado. No, hombre, si no, estoy acostado con mi hijo, ya, préstame tres padres. ¿Y por qué lo molestó? Porque era su amigo. Porque se iba a enojar, pero después se le iba a pasar. Así que lo molestó, no me lo molestó. Ya, pues, y después fue a la ventana. Ahí está durmiendo, ya, despierta, ya. Oye, si están los niños durmiendo, ya, déjate cuestión, para los tres panes. Oiga, mi hijo, le dio. Y se levantó a. Ya, toma y tení un kilo de pan, llévate todo el chancho, llévate todo, ya. No me molestes más. Si así somos los seres humanos, cuánto mejor es la actitud de nuestro Padre celestial. Que por estar importunando y día y noche, ¿sabes lo que significa importunar? Que día y noche va a molestar al Señor. Señor, ten misericordia, respóndeme, por favor. Y el Señor dice, mire, me pide de día y se levanta de la madrugada a pedir. Hay que responderle. Aleluya. Tanto que pide, hay que responderle. Dios, es bueno el Señor. Amén. Así que se ha perdido la fe de que el Señor le puede responder, pero claro que puede responder el Señor. Pues. Señor, amén. Si no hay nada imposible para Dios, ¿habrá peticiones grandes para Dios que no pueda responder? No, Señor. Vino el Señor, ¿no es cierto?, el ángel de Jehová, donde estaba Gedeón, estaba en la hacienda de su padre, estaban todos escondidos ahí, porque en realidad los filisteos tenían todos rodeados, con los moabitas y todo. Los mayanitas, las amistas, los mayanitas. Y entonces vino el ángel de Jehová y habló con Gedeón para que él fuera el instrumento para ir acompañado por otros más que Dios le iba a mandar para ir a vencer a los mayanitas. Pero Gedeón, ¿no es cierto?, que era un hombre más o menos, era un hombre de fe, pero dudaba un poco. Bueno, le dije, ¿cómo yo sé de que Dios me va a responder y me va a fortalecer y va a ir conmigo? Bueno, que Dios lo desea, pues. Ya le dijo, mira, pescó, ¿no es cierto?, un vellón, ¿no es cierto?, un pelito así de animal, ¿no es cierto? Me puso un vellón ahí encima de la ropa y ya le dijo, mira, si mañana, cuando yo me levante, todo lo que está mojado por alrededor de la roca y todo está mojado y el vellón está seco, te voy a creer. Bueno, otro día se levantó. Y había como llovido, unas cosas de rocío, así, estaba todo húmedo, mojado. Y tocó el vellón y estaba seco. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Entonces esto de Dios, dijo. Amén. Se le apareció el ángel de Jehová, ¿no? ¿Y cómo estuvo la respuesta? Gloria a Dios. Mira, le dijo, te voy a pedir algo de nuevo. volvió a pedir algo. Dime nomás. Si mañana, en la mañana cuando despierte, el vellón está empapado, pero todo lo demás está seco, yo te voy a creer. Y se quedó ahí, ¿no es cierto? Porque no se puede aguantar, porque tampoco es tonto. Y si ven a alguien le echa agua, se quedó ahí, ¿no es cierto? Cerquita el vellón mirando. Se quedó dormido. Si pasaba alguien, iba a despertar al tiro. Y el otro día, tal como él había pedido, el Señor hizo todo seco y el vellón empapado en agua, lo apretó. ¿Cuánta? Entonces, como le pidió al Señor, el Señor hizo y lo convenció de que Dios estaba en ese negocio, en esa bendición, y Dios iba a ir con él. Amén. Y usted conoce la historia, y los que no, Gedeón fue y luchó con 300. De ahí sacaron la historia de los 800 después de 800 espartanos, celoso y envidioso, porque el primero fue Gedeón. Y Gedeón fue con 300 que tomaban agüita ahí, ¿no es cierto?, acostaditos como perritos. Y fueron con espada, armados con metralleta, armados con granada. No. ¿Sabes con qué fueron? Con un cántaro de arena y con una antorcha en la otra mano. ¿Qué le parece? Ah, le iban a poner la antorcha y le iban a tirar en la cabeza el cántaro de arena. No, nada de eso. Dice que bajaron del cerro y taparon la antorcha con el cántaro ahí. Y cuando iban bajando, empezaban a gritar, quebraron el cántaro y se vieron con la antorcha encima. Y cuando los moabitas vieron todo el fuego, se turbaron pensando de que venía un gran ejército en contra de ellos, y empezaron a pelear entre ellos mismos y se mataron entre ellos mismos. Y Gedeón ganó sin espada, sino con el Espíritu del Señor. Amén. ¿Quién le parece? Gracias, Señor. Porque había pedido y Dios le había demostrado que el Señor iba a ir con él. No. Hijo, empecemos a practicar la oración. Amén. No se quede flojito. ¿Ya? Ahora tómese unas pastillas de oración todos los días. Amén. Que hacen bien. Quitan el dolor de la espalda. Lo sana el Señor con la oración. ¿Qué le parece? No tome más y trato de postrarme, porque nunca va a lograr arrodillarse. Busquemos a Dios de corazón. Amén. Si creemos en Dios, Dios puede hacer grandes maravillas. Y con esto termino. Una frase que le voy a dejar para que usted la medite. Dios podría mover el universo entero solo. No necesita de nosotros. Pero nos da la oportunidad de ser partícipe en el movimiento del universo. Dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y si le pedimos a Dios, vamos a ver cosas grandes, como vio Gedeón, no, como vio Josué, que clamó al Señor, hizo una oración y dio la orden, igual como le dice el Señor. Solo le dijo, porque le explico cortito, tenía que luchar Israel en el día y vencer al enemigo. Y si se decía de noche, iban a perder la batalla. ¿Y qué es lo que pasa? Que él, ¿no es cierto?, clama al Señor y le dice al sol, en el nombre del Señor: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y se detuvo casi un día entero, 23 horas, 40 minutos. Y estuvo de día, hermano, durante 23 horas, y ellos pudieron vencer en la batalla, y el Señor les dio la victoria. Amén. ¿Qué le parece? Porque eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Nos da victoria. Amén. Cuando le creemos y le pedimos, el Señor nos da victoria. Aleluya. Así caliente ese día. No es para que se vaya desalentado, es para que sea hermoso. El Señor nos puede responder. No den por perdida esa respuesta, esa petición. El Señor tiene respuesta para tus hijos. Así que ánimo, que el Señor no ha muerto, hijo. Está tan vivo como siempre y tiene respuesta para nosotros. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre Santo, Dios de los cielos, Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, la cual nos educa.